grande posible. Las observaciones son 25 artículos que nos han hecho la observación en el Ministerio de Astronomía. Nos han propuesto como 11 sugerencias, inclusive algunos de nuevos artículos que nos hemos obviado en cierta forma, en algunos que hemos repetido de cierta forma. Luego, 64 como recomendaciones que nos decían que mejoren de cierta forma ciertos artículos. En ese caso, son 64, que verifiquemos de cierta forma la aseveración que le estamos dando al artículo correspondiente. Eso es más o menos las recomendaciones en global, en aplicación obviamente a lo que manda la Constitución y la Ley Marco de Autonomía. Esas son las observaciones y recomendaciones como sugerencias que el Ministerio nos ha remitido en sí. En tema de la socialización, hemos logrado que se han realizado en los diferentes sectores y comunidades. En las comunidades hemos realizado como 33 eventos. En los distritos hemos hecho 11 eventos. En educación hemos hecho 3 eventos y transporte 1 y otros 8. En total son 48 eventos realizados de talleres de socialización. La participación por sectores, tenemos que en total tenemos 3.233 personas que han logrado asistir a cada, o digo, a los diferentes talleres, de los 48 talleres que he hecho referencia. De los cuales, donde tenemos la mayor participación fueron en las comunidades. Tenemos las comunidades, tanto separadamente entre hombres y mujeres, podrán observar, en forma general, de esos 3.233, el 58% ha sido participación de los varones, o sea, de los hombres, y 41.36% participación de la mujer. Por comunidades, ustedes pueden observar este color un poquito lila, podemos decir, es participación de los varones, y las rojas son participación de las mujeres. Como verán, siempre hubo la participación mayoritaria de los hombres, tanto en las comunidades como en los distritos. En educación casi está a la par, pero de igual forma hay participación mayoritaria de los hombres. Ni qué decir el tema del transporte, casi un 98% es participación de los hombres. Los espacios de participación de los hombres, por comunidades tenemos mayoritariamente un 52%, en distritos 29%, sucesivamente. También el tema de participación de la mujer ha sido más contundente, digamos, en las comunidades. Hay mayor participación en las comunidades con relación a los otros sectores. Eso es lo que nos está demostrando esta torta. A partir de esos talleres de socialización hemos logrado recoger algo más de 113 aportes de esos talleres. Entre esos aportes van a ser sugerencias, observaciones, algunos que han planteado temáticas diferentes, y hemos logrado clasificar en la parte fundamental. Nos han hecho llegar como 20 aportes. El tema de estructura de organización, 8 aportes. El tema de gestión municipal, 5 aportes. El tema de control social, otros 5 aportes. El tema de organización territorial del municipio, 14 aportes. El tema de regímenes, tenemos de igual forma 12 aportes. El tema de educación, creo que es la más numerosa, 26 aportes. El tema de desarrollo, el tema económico y financiero, 4 aportes. En tema de servicios básicos y agua, 3 aportes, y otras temáticas nos han sugerido como 16 puntos, que creo que además hemos tratado que están al margen de lo que es la competencia municipal. Por tanto, de cierta forma, eso es lo que se ha recogido. El trabajo que hoy va a ser presentado por la directiva. De hecho, es que ya se ha trabajado en varias plenarias, donde han logrado revisar en detalle cada uno de los puntos observados inicialmente, y luego se ha hecho lo que se llama los aportes recogidos a partir de una sistematización de los talleres. Eso se ha logrado trabajar. Entonces, son dos instancias que se ha hecho el trabajo de la Comisión Redactora conjuntamente la directiva de la Asamblea Orgánica Municipal. Por tanto, creo que ahora tocará en sí, de cierta forma, desarrollar en qué consiste el trabajo. De cierta forma, yo concluiría con esto, de que ha habido bastante participación. De hecho, es que muchos hermanos han estado todavía solicitando, y algunos, inclusive, quiero decirles, nos han llegado, o nos han hecho llegar recién el día de ayer, que he visto algunos documentos, que en forma escrita, por ejemplo, los hermanos discapacitados nos han hecho llegar un documento. De igual forma, algunos hermanos que, algunos comunidades que han hecho llegar, aparte de participar en la plenaria, digo, en los talleres de socialización, han hecho llegar también en forma escrita. Todos esos se han podido ventilar al interior de lo que es la, la comisión redactora. Entonces, eso sería en sí para poder hacer un breve informe, qué es lo que se ha hecho el trabajo durante ese tiempo, desde el 20 de agosto hasta la fecha. Gracias, presidente. Muchas, hermano técnico, hermano Filemón. Es el trabajo que se ha realizado hasta el momento, como lo general, tal vez el informe correspondiente. Vamos a pasar después del informe ya directamente con el siguiente punto. Hermana secretaria, por favor. Sí, adelante, hermano. Muchas gracias al equipo técnico por el informe, es la visión técnica, pero también tenemos una visión social como representante de la parte territorial. Me he permitido hacer un pequeño informe que no lo voy a leer, pero sí os voy a, lo vamos a distribuir, si me pueden ayudar los técnicos, por favor. Es complementario, no es, no cuestiona nada, sin embargo, es más reflexivo, analítico, y es propositivo. No voy a pedir a alguien que pueda ayudarme a distribuirlo, por favor. Y a todos, por favor, si le pueden dar una lectura, incluso reflexiona cómo deberíamos, a partir del reglamento que hemos aprobado entre todos, recoge qué pasos deberíamos y cómo deberíamos trabajar hoy. Voy a hacer de alguna copia también a los hermanos de la que espero. Venerable, hermana Cinta, hermana Jenny, hermano Mirayón, hermana Cinta, y creo que más van a tener que hacerse tanto copiar. No, creo que va a haber todavía más ejemplares. Muchas gracias por la palabra, hermano. No, está bien, hermano, todo aporte bienvenido, hermanos. Hermano, en orden, creo que nos toca con el siguiente punto. Antes de entrar al siguiente punto, hermanos asambleístas, adelante, hermano. Mientras, hermano, vamos a dar un cuarto intermedio, mientras, hermano, pueden distribuir el referido correspondiente, después de entrar directamente al debate de poner el detalle, hermano. Hermano, pedía por adelante. Cuarto intermedio, hermano asambleístas, cuarto intermedio. Gracias. Bueno, también un poquito dar un viraje de lo que nos norman, nos direccionan el procedimiento de la elaboración y la conclusión de la Carta Orgánica. En ese sentido, deberíamos dar lectura un poquito de lo que nos dice el reglamento. El artículo 17, convocatorias plenarias, dice: la convocatoria a las plenarias se realizará en forma pública con días de anticipación a la fecha del evento, establecido lugar, el temario, la metodología para el trabajo y entre otros aspectos. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, señor presidente, estimados asambleístas, es que una vez constatado la asistencia de los asambleístas, se encuentra apenas dos tercios. Si es que esto es así, estimados compañeros, el artículo 34 para la cuarta plenaria, porque esto tiene carácter de seriedad, es como en un evento orgánico, por decir, en un momento de elegir. Una constitución de un municipio debe tener seriedad. ¿Y qué nos marca, qué nos dice? Es justamente el reglamento. Y el artículo 34 dice, una vez conocida el informe de revisión de protocolo del anteproyecto de la Carta Orgánica de parte del Ministerio de Autonomía, el directorio de la Asamblea Orgánica Municipal convocará la cuarta plenaria de la Asamblea bajo un temario, que es lo que estamos haciendo, donde se harán conocer las observaciones hechas por el Ministerio de Autonomías, también lo informó el ingeniero Pinemón. Ahora, el artículo 35, validación del proyecto. El presidente de la Asamblea dará en consulta este documento para su validación en plenaria mediante una votación de 2/3 de asistentes en esta última plenaria. Lo que yo estoy pensando y lo que estoy, y no quisiera pensar, digamos, aquellos compañeros que con mucho compromiso social se inscribieron, se acreditaron para ser parte de este equipo de trabajo y que no vengan ahora. Para en un momento justificar seguramente, yo no fui porque no estaba de acuerdo. No quiero creer, no quiero pensar en aquella. De manera responsable deberían estar aquí esos asambleístas si es que se cumplió con el anterior artículo, dado lectura artículo 17. Ahora, para su aprobación de parte así, o sea, nadie tendrá que abandonar la sala hasta la última instancia porque apenas somos 2/3. Hasta el último minuto, hasta la última lectura que se deje. Eso nomás quería hacer conocer, señor presidente. Tomemos nota del reglamento que tenemos nosotros. Muchas, hermano. Es verdad, estamos en el cuarto intermedio, hermanos. Sí, van a ser muy prudentes, hermanos. A ver, vamos al artículo, tal vez, el reglamento de debates. El artículo 14 dice el quórum correspondiente es 50+1. Hay quórum correspondiente. Los 115 hay quórum correspondiente, hermanos. De los presentes es la aprobación 2/3.